FM 99.7, Che Barracas. Hola, muy buenos días a todos. Barracas presente en el aire. Esto es lo que es 99.7 Che Barracas. Buenos días a todos. Buenas mañanas, lluviosas mañanas. ¿Cómo andan por acá? ¿Cómo va Mabel? Buen día Daniel, buen día Maru y buen día nuestra querida compañerita del año pasado que ahora la vamos a saludar. Lluviosos pero bien. Buenos días, sí, lluvioso pero bien. ¿Cómo estás tanto tiempo, querida compañera Ruth? Muy bien, por suerte. ¿Y ustedes cómo andan? Mojados. Muy bien, la apreciación de Daniel. Sí. Mojados, medios achuchaditos con esta agua por la humedad del día, pero siempre combativos y con ganas de luchar. Yo digo paro nacional por lluvia, no sé ustedes. Está bueno eso que decís, aunque no es, pero... Sí, no sé si es políticamente lo más acertado en este momento de nuestro país, pero yo diría igual. Bueno, pues, te digo que vas a tener que extenderlo porque por lo menos hasta el domingo hay lluvia, así que comparto. No laburemos de acá al domingo. Hasta el domingo. Hace dos semanas que Daniel me dice que llueve sin parar. Bueno, hay que ponerle el sol a esta mañana. ¿Vieron nuestro logo? Tiene un sol, bien ahí. Sí, es cierto. Qué lindo. Qué lindo momento. Quería comentarles a nuestros queridos vecinos y compañeros que hemos cambiado el número a donde nos pueden llamar, nos pueden dejar su inquietud o cualquier cosa que nos quieran comentar. Nosotros somos FM 99.7 Che Barracas, calle hasta 3370, está nuestro local y nuestra radio. Y antes, recuerden vecinos, que el número era 4301-9917. Voy a pedirles, queridos vecinos y compañeros, que se olviden de ese número. Lo hemos cambiado. A ver si lo recuerdo. El número actual de la radio es 4302-4325. Hoy se los estoy diciendo, dentro de un rato me olvido y vuelvo a repetir el viejo. Sepan disculpar si me pasa eso. Bueno, si no también nos pueden escribir al nuestro blog, chebarracas.blogspot.com.ar, o a la página de Facebook, que es FM99.7 Che Barracas. Así es. O también se pueden comunicar con el Twitter, @chebarracas. Sí, yo nunca lo digo al Twitter porque nunca lo uso, entonces no existe para mí. Muy egocéntrico. Me di cuenta, por eso intervine en este caso. Las nuevas generaciones sabrán entender mejor esta forma de comunicación tuitera. Pero yo lo uso. ¿Lo usás? ¿Lo entendés? Sí, Facebook, Twitter, Instagram, todo lo que... Hay uno nuevo, Telegram puede ser. O algo así. Me parece que ese ya está. Telegram es parecido al WhatsApp. Yo me enteré ayer de eso. Se te cayó el documento, Dani. Yo uso Instagram, pero el Instagram lo entiendo más porque es una imagen, sí. No puedes hacer tanto. No. El Twitter, no sé. Bueno, no juzguemos. Pero bueno, no juzguemos. Es lindo Twitter. Una vez que uno encuentra, es como simpático. Bueno, empecemos esta mañana, como diría, bien arriba. Y enseguida nos encontramos con un pequeño panorama que nos va a hacer Daniel. Encantado. Algunas noticias y no es por tirar pálidas, ¿no? Pero parece que estamos estallando por todos lados en este... Desgraciadamente. En este pequeño rincón del universo. Es lo obvio igual. He visto el panorama que hay.

Muy bien, así cantaba Rodrigo para nosotros en Mañanas Rebeldes. La FM 99.7, Che Barracas, comuníquense con nosotros. Por favor. Al teléfono 4302-4325. Rarísimo. Hoy no les vamos a pedir que se acerquen a traernos mates, tortas fritas. Si quieren pueden hacerlo, pero está lloviendo. No da. Sí, quédense en su casa descansando, o algunos estarán escuchando, trabajando. Por eso no le pedimos que vengan. Somos bastante permeables en ese aspecto. Y hoy necesitamos cosas más impermeables por la lluvia. En el caso. Tenés razón, Daniel. Sin querer hicimos un chiste. Sin quererlo. Muy bien, ¿eh? Estamos bueno, así, conectados. Estallan las noticias en... Hoy es tu palabra, estallan. En la Argentina. Sí, puede tener que ver con que, les voy a contar, de paso me hago el propio chivo del otro programa del que participo en esta radio, que se llama Disco Eterno, que sale los lunes de 17 a 19. Es un programa que tiene dos programas recién, Disco Eterno. Escuchamos un disco y elegimos el año en que salió ese disco para hablar de las noticias de ese año. El disco del lunes fue Libertinaje de la Bersuit y sí, culminó con Se Viene el Estallido. Entonces, bueno. Te quedó. Sí, estoy permeada por esa situación. La palabra del día. La palabra del día. Bueno, ¿qué tienen para contarme? Muchísimas cosas. Hoy, depende de qué querés escuchar. Hoy un día particular por la situación nacional de la declaración de Cristina en Comodoro Py. Exacto, estábamos hablando recién que a las 10 horas entra a charlar, digamos, con el juez Bonadío, y desde anoche que hubo una vigilia de los militantes kirchneristas bastante notoria, bastante grande también. Yo los escuché, por ejemplo, desde acá, desde casa. No sé si estaban yendo por la autopista, marchando hacia allí, pero eran 2 de la mañana y había todavía gente movilizándose. Así que para tenerlo en cuenta también, bueno, sectores o algunos sectores de la izquierda apoyando a la presidenta y muchos otros no apoyándola. Así que una situación también medio interesante ahí políticamente. A ver, chicos, yo voy a dar mi opinión humildemente. Está bien, la señora tiene que venir a declarar, la señora fue mandataria de nuestro país. Tendrá, Daniel, como dijiste, gente que la apoya o detractores. Para mí, tanto circo mediático a raíz de una declaración de alguien que a lo mejor, sea quien fuera, en este caso es Cristina, el día de mañana podría ser otro presidente o otro ex funcionario. No me parece correcto. O sea, si alguien ha estado al frente de nuestro país. Y bueno, está bien, creo que la citan por el tema del dólar a futuro, pero aparentemente, yo no estoy diciendo que es culpable, pero está implicada en otras cosas más grosas. Ir a hacer tanto circo como si vendría el Papa, o vendría, no sé, un santo, no, a mí no me parece correcto. Tendríamos que ocuparnos los mismos militantes que la siguen, o los mismos detractores, de ver cómo solucionamos el día a día grave que tenemos en el país con muchas cosas. Pero bueno, para mí todo esto es un circo mediático y político. He dicho mi opinión. Me parece interesante lo que señala Mabel. Más allá de que hay una base de realidad, digamos, en la situación política que destacan las declaraciones y también pienso que los medios de comunicación están jugando un rol muy, muy relevante en instalar como una guerra entre dos bandos políticos que desde nuestra óptica tampoco los vemos como tan distintos en ciertos aspectos, ¿no? En otros, totalmente que sí. Ajá. Pero bueno, ambos de hecho comparten acusaciones de casos de corrupción, por ejemplo, como para partir de una base. Totalmente. Y la realidad es que se despega de esa situación como queda tapado también mucho de lo que en realidad afecta más a la mayoría y a los que no tenemos causas judiciales por cuestiones nada. De dinero, digamos, que son los aumentos de tarifas, la inflación y un montón de situaciones, el problema de la vivienda, los problemas de infraestructura urbana, de transporte, etcétera, ¿no? Como que ahí hay un juego también mediático bastante perverso, que no importa, no hay discurso nacional y popular que valga eso. Es cierto. Y pero, paralelamente está sucediendo algo parecido en Brasil. Recordemos que, si mal no me equivoco, la presidenta Dilma Rousseff irá a una especie de juicio político. Esto lo veníamos ya charlando en la semana anterior. Acusada además por lo que sería la derecha brasilera, que no es trigo limpio justamente, que hace muy poquito se empezaron a destapar casos de corrupción también en aquel bando, y me parece que ahí en Brasil pasa lo mismo en ese sentido, que se esconden un montón de problemas reales que están teniendo los brasileros desde hace muchísimo tiempo, con una lectura parecida. Argentina tuvo una coyuntura económica, digamos. Vinieron un montón de dólares desde el 2003 hasta el 2012, por lo menos, o un poquito antes, a nuestro país, y se usaron poco para los que realmente necesitábamos un poco más de entrada de dólares. Y en Brasil pasa lo mismo, un país que creció económicamente muchísimo, sin embargo sigue teniendo muchísima población todavía viviendo en condiciones miserables. Y no solamente eso, sino la voracidad de empresas multinacionales que destruyen el medio ambiente, tanto en Brasil como acá. Entonces son cosas que ambos gobiernos vienen reproduciendo de alguna manera. Así es. Ahí ayer conversábamos con algunos compañeros y compañeras de que salió una nota en Clarín sobre los índices de pobreza y cómo en estos últimos 4 meses aumentaron en esta contradicción también mediática y política, ¿no? De que ahora Clarín le pega al gobierno de Macri cuando antes parecía que no lo iba a hacer. Pero bueno, cómo esos índices son expresivos y cómo de repente no se entiende bien si en realidad eso... como si los índices existen siempre... Y si siempre hay una medición de eso, y como uno solo tematiza la situación o solo se habla de eso cuando salen los medios masivos de comunicación a presentarlo como una realidad, y cuando encima lo hacen para sumar en un juego político. Sí, no hay un interés real de parte de Clarín de preocuparse por los problemas que sufrimos todos día a día. Eso ya está más que claro. Así es que bueno. Así estamos, así venimos. En el medio, muchísimos despidos. Más todavía de los que veníamos charlando, los mismos. Sigue habiendo despidos y se van sumando, y también se suma esta realidad que es, creo, como la conclusión de tantos despidos y de una política determinada. Ya lo vivimos en la ciudad, me parece, hace muchos años, como una especie de descapitalización del Estado, digamos, cómo las cosas empiezan a pasar por el ámbito privado y no tanto por el ámbito público. Eso, por ejemplo, es lo que está pasando con varios programas nacionales, entre ellos el de orquestas, que ya hablamos alguna vez, vamos a intentar hablar hoy de vuelta con los trabajadores del programa de orquestas infantiles y juveniles, que eso es un poco la situación. Hablábamos el otro día con el INADI, los trabajadores del INADI, que nos contaban un poco esta misma situación, cómo se están desarmando las delegaciones y eso hace que la política pública no llegue a ningún lado. Exactamente. Pero sumado a, por ejemplo, programas, vaciamiento en programas de salud sexual también, desde el inicio de la era macrista, si se quiere. Bueno, y en los últimos 4 meses también venimos hablando con los trabajadores de cultura, tanto de los museos como de las delegaciones del ministerio, que también no cuentan eso. La otra vez hablaba yo con un amigo que trabaja en el INTI, todo este panorama deprimente. Pero decía lo mismo, cómo en realidad desde el INTI, sin que haya despidos, hay como una especie de, bueno, ponemos a dormir estos proyectos y les damos articulación privada Entonces los proyectos no mueren, de hecho siguen, pero con un espíritu completamente diferente. Esta era la reflexión que le hacía, ¿no? No es lo mismo trabajar en pos de una comunidad que en pos de un privado que trabaja con una comunidad, es diferente. Sí, sí, sí, sí. Muy bien. Una buena, ¿no? Tenemos. Tenemos una buena. Ya escuchar todo esto me deprime más de lo que estoy pensando en cómo estamos funcionando como sociedad, como país, por qué a la gente de menos recursos o que tiene proyectos y ganas de crear algo en pos del bien común los aplastan, por qué no se bajan las dietas los intendentes, los senadores, por qué no hacen algo por cada uno de nosotros. O sea, perdonen esta vehemencia que pongo, pero todo esto me, como ciudadana, como vecina, como parte de nuestro país, me pone como ustedes muy mal. Sí, sobre todo cuando la excusa siempre es que falta dinero, ¿no? Por es eso así. Se empiezan a recortar todas las cosas públicas y sin embargo apareció una noticia ayer o anteayer sobre... Que hay que ver, será cierto o no, pero probablemente sea así, sobre Vidal, sobre la refacción de su casa en la base naval de Morón, base aérea, perdón, de Morón, que cuesta algo así como $600,000. Sumado a esto que vos decías, los altos sueldos de funcionarios políticos que después salen a decir de que a ellos también les pega la crisis o también les duelen los aumentos. Una cara durez total. Enorme. Sí. Bueno, ahora me encargué de deprimirlos. Gracias. Por favor. Me voy a encargar de hay una luz de esperanza al final del túnel, al otro lado del arco iris, que en realidad es el arco iris que construimos nosotros mismos. Mucha juventud poniéndose activa. Miren, si no tenemos a Ruth acá, que volvió para alzar su voz. Sí, nada, no sé qué decir, vale. Contanos algo menos oscuro de lo que hablamos nosotros, algo que tenga luz. Por ejemplo, vos seguís estudiando en el bachillerato popular que funciona en esta casa, ¿no? Sí, sí, sigo participando y nada, está re bueno el bachillerato. Y nada, tenemos también serigrafía y nada, volví a la radio. Volví a la radio, ¿entendés? Nada, les extrañé. ¿Qué más? Ella nos extrañaba, vecinos. ¿Seguís jugando al fútbol? Me interesa. ¿Sigue jugando al fútbol popular? Sí. Este 23, 24 tenemos el torneo. El primer torneo en San Isidro. Muy bueno. Muy bien. Y nos unimos con Agite Rebelión, que es de la juventud. Mira. Es muy bueno. Eso iba a decir. En breve también vamos a estar hablando... No sé que adelante las cosas. Nos dio el pie. Buenísimo. Con compañeros de Agite Rebelión para compensar un poco todo esto que venimos diciendo, que están tan para atrás, digamos, para decirlo de alguna manera. Pero es verdad, igual está, por lo menos estamos en las calles intentando torcer el brazo, así que eso ya de por sí es una pequeña luz. Es cierto. Sí, así es. Así que vamos a escuchar más música. Sí, algo pum para arriba, por favor. Voy a tratar. Lo que puse recién era pum para arriba. Vos sos la que nos da el pie para que hablemos de todas estas cosas. Ahora hacete cargo y poné una bueno, no. Una también buena hay noticias, música. No son noticias. Hay que hablar de esto. Nosotros no es cierto. Nos interesa. No podemos la buena noticia, quizás en relación a esto, es que hay mucha gente movilizada, mucha gente indignada que no está dispuesta a quedarse sentada en su casa. Hay mucha gente y. De hecho, hay muchas movilizaciones, muchas concentraciones, muchas manifestaciones de pelea. Uh-huh. Y también, gracias a Dios, por decirlo de alguna manera, todavía estamos en condiciones de poder expresarnos libremente, exacto. ¿No? Sí, o sí, sea, sí. Eso me parece que es relevante. Y hay que aprovechar ese momento, justamente. Exacto. Si quieren, después de escuchar música, les cuento un poco. Dale. Casi que les diría una situación... que me pasó en lo personal, pero que tiene que ver con esto, de poder expresar mejor, de la posibilidad que uno tiene de poder expresarse libremente. Seguimos transformando. Veneno es medicina. Con Menea conexión. Ya está la Casu y Miss Bolivia. Quiero que dejen la... Bolivia. Sube la temperatura en el lugar. Para que los pibas se pongan a menear. Para que los pibes se pongan a quemar. Oye cómo suena Miss Bolivia. Sube la temperatura en el lugar. Toda la pipa moviendo cadera. Toda la gente en cualquiera. El mundo. Cultura. Deportes. Fotoreportajes. Audios. Videos. Marcha. www.marcha.org.ar. Actualización de lunes a viernes. Marcha. Marcha. Una mirada popular de la Argentina y el mundo. Arriba la mano de toda la banda. Perico, es cierto que yo nunca he sido fiel a todo ese amor que nace de ti, buscando tan solo vivir el momento, yo te lastimé. Es cierto también, bien. Que me equivoqué al pensar que eras tú la dulce mujer que siempre esperaba en mis sueños. Ahora ya se derrumbó. ustedes piden música arriba para paliar la lluvia, yo les tiro música por la cabeza. Bueno, está muy bien, está muy bien. Algunos temas de antes que me hicieron acordar algunas historias de amor. Momentos pero, bueno, de fiesta en la vida. Muy bien, como veníamos anticipando, como anticipamos, vamos a estar hablando con Aileen de Agita Rebelión. Buenos días, Aileen, ¿cómo te va? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buen día. Buen día. Estamos acá con Daniel, Ruth y Mabel. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Todo bien, ¿y vos? Daniel bien. Y Ruth están participando, ellos pueden por ahí contarte mejor que yo de este espacio, de estas asambleas, ¿no? De Agita Rebelión. Sí, justo estábamos charlando de eso, de hecho, con Ruth. Pero bueno, la idea es que nos cuentes vos un poquito más para invitar acá a la gente que se quiera sumar sobre este espacio. Así que te escuchamos. Sí. Dale, gracias. Agite, como nombraron bien ustedes, Agite Rebelión es una organización juvenil política que es amplia, que nace hace muy poquito, digamos, el 24 de marzo de este 2016, a 40 años del golpe cívico-militar, en memoria de todos aquellos y aquellas jóvenes que planteaban un trabajo digno, dignidad y un cambio social, y frente a esta fecha tan importante es que Agite Rebelión, con un montón de gente cercana, que estaba inquieta, con ganas de hacer algo, con ganas de salir a la calle, de mostrar que frente a tanta injusticia no se va a quedar callada, salimos con carteles, con colores, con intervenciones, y es como decís vos, hace muy poquito que empezamos a encontrarnos, hace una semana atrás fue la primera asamblea. Hola. Sí, estamos escuchando. ¿Te escuchas? Perdón. Sí. Fue nuestra primera asamblea y donde a través de diferentes formas, digamos, siempre desde la educación popular, desde el juego, desde el arte, desde la charla, empezamos a intercambiar formas de pensar, de ver las cosas, de cómo construirnos y formamos hasta hoy, digamos, como cuatro colectivos donde pensamos en siempre trabajar todos juntos, ¿no? Uh-huh. Fusionar todos esos cuatro colectivos. Colectivo de cultura, colectivo de educación, colectivo territorial y colectivo de género y disidencias sexuales. Y hoy, por ejemplo, tenemos una intervención en la calle frente al ajuste, a las tarifas, a la suba del boleto, y hoy, bueno, por ejemplo, es un día donde vamos a salir a intervenir, donde invitamos a todos a una campaña también que lanzamos, que se llama Nunca Me Acostumbraré, que frente a estas consignas de derecha y a estas consignas que nos indignan del gobierno de hoy, la campaña sale a manifestar el Nunca Me Acostumbraré a esto, ¿no? Y es por eso también que nos estamos encontrando. Tratando de desnaturalizar ciertas cosas que mucha gente da por obvio, ¿verdad? Claro, sí. Tratando de también de generarnos preguntas, de cuestionar, y que siempre que eso salga a la calle, ¿no? Que la calle nos escuche, que también la calle sea un medio de comunicación, porque estamos tan acostumbrados a que es súper necesario a los medios de internet, de la tele, pero también la calle, que es un lugar cotidiano, es necesario que sea ocupado por la juventud, tomado por la juventud. Aileen, vos nombraste hoy, bueno, la intervención que se va a hacer, también para la gente que nos está escuchando y que quizás quiera sumarse, ¿cuáles son los próximos pasos, digamos, o las próximas intervenciones o actividades de Agita Rebelión para la gente que se quiera sumar? Se da una fiesta por ahí, por ejemplo. Sí. el 23 de este mes tenemos la primera fiesta de Agite en la estación Darío y Maxi, donde nos estamos encontrando, donde se están encontrando la mayoría de los colectivos también, a partir de las 8 de la noche, creo. También tenemos una página de Facebook que se llama Agite Rebelión, que ahí donde pueden encontrar la campaña de Nunca Me Acostumbraré, fotos de intervenciones que venimos haciendo, y el evento de la fiesta. en la fiesta también lo que queremos es compartir un poco lo que estamos creando entre todos, así que se va a ver un poco ahí nuestras últimas acciones. Y seguramente, no sé, el sábado también tenemos pensado hacer un mural en la calle, salir a hacer intervenciones con respecto a la desigualdad de género, y una charla en la Universidad de Lanús, uh-huh, con una feminista francesa, Jules, que va a venir a darnos una charla, a la cual también están todos invitados y todas. ¿Esto qué día sería? Esto es el 22, viernes 22 de abril, también de este mes, a las 6 de la tarde en la Universidad de Lanús. Perfecto. También es un evento que se puede encontrar en internet, y vamos a salir a difundirlo en la calle, así que seguramente también se encuentre pegatineado por alguna pared. O sea, la invitación está por todos lados, desde la radio, la calle y también compañeros en común, podemos decir. Sí, va a estar, vamos a tratar de difundirlo por todos los medios posibles, sí. Buenísimo. Te hago una pregunta, vos mencionabas que era un colectivo juvenil, ¿hay alguna restricción con la edad o algo relacionado a eso? O ¿cómo? Pasa, ¿cómo? ¿Hay alguna restricción con la edad o pasa por otro lado lo juvenil? Es una buena pregunta. Digamos, entendemos a la juventud y también entendemos el espíritu joven de mucha gente que sigue creciendo y sus años siguen sumando y el espíritu joven siempre está, pero nuestra idea es interpelar a esa juventud, digamos, entre los 30 para abajo, por decirlo de alguna forma, que está ahí como con la rabia en su casa, ¿no? Como en realidad esa es la restricción, sí, jóvenes entre, no sé, 15 hacia 30 años, que ya, bueno, es una buena edad también los 30 años. Yo entré justo, mira, justito. Vos entraste justo, ¿no? Sí, somos un par ahí medio justos. Pero bueno, hay un montón de jóvenes de diferentes edades, lo cual también lo hace muy rico, uh-huh, porque se puede compartir las distintas experiencias y miradas, y desde ahí también saca al otro de un lugar y te pone como, te hace una pregunta que tal vez no te habías hecho, ¿no? Uh-huh. Poder compartir con diferentes edades, con diferentes formas de pensar. Sí, mismo y, quizás la gente más joven hasta te pueda aportar algo a la gente joven vieja, por así decirlo. Pero más vale, sí, seguro. Es algo que pasa muy seguido a veces. ¿Vos militás en colectivo de géneros? Sí, estamos aportando al colectivo de género y de ciencia sexual, que nuestra primera mesa, o sea, la organización juvenil está creándose y armándose, ¿no? Está como ahí todavía, uh-huh, esto. Empezamos el 24 de marzo de este año. Y la mesa de género y ciencia fue este lunes la primera mesita de encuentro, que también fue en la estación de Darío y Maxi. Y bueno, nada, con muchas ganas de salir a la calle, con muchas ganas de formarnos, de pensar en herramientas para que la gente también tome la conciencia de género. Sí. Y además esto, supongo, se está esbozando, así que la invitación sigue abierta siempre, sobre todo en esta la invitación época. Está abierta a cualquier joven, chica, chico que nos esté escuchando ahora, que está con la rabia en la garganta, que tiene ganas de salir a la calle, que tiene ganas de encontrarse con los otros, que tenga ganas de hacer desde lo cultural, desde lo educativo, desde las sexualidades, bueno, todo lo que nos conforma a los jóvenes, a los grandes, a los niños, digamos, ¿no? Y están todos invitados a sumarse a Agite Rebelión, que está en pleno auge y que tenemos un montón de actividades y espacios como para seguir construyendo. Doy fe. Recordémosle entonces por último a la gente las invitaciones que estuvimos haciendo. Entonces, viernes 22, ¿qué teníamos, Aileen? La charla con la feminista francesa Jules. En la Universidad de Lanús. Con el título de cómo resisten nuestros cuerpos frente al capitalismo. Después del 23 es la fiesta de Agite Rebelión en la estación de Darío y Maxi, a la noche. Y también invitarlos a que se sumen a la página del Facebook, a que compartan, a que nos escriban, a que nos encontremos, ¿sí? Buenísimo. ¿Algo más que quieras sumar? Ah, perdón. Agradecerles el espacio. Buenísimo. No, agradecerte a vos y bueno, a seguir construyendo esto. Acá está el espacio de la radio para cualquier otra invitación o informe o lo que quieran de parte de Agite. Buenísimo, buenísimo. Entonces nos volvemos a encontrar pronto. Buenísimo. Muchas gracias, Aileen. Buenos días. Abrazo a todos. Chao, buen día. Chao, que sigas bien. Bueno, un poquito de luz en el camino. Sí, poquito, bastante. bueno, ahí estamos charlando con la compañera Aileen de Agita Rebelión. Cualquier consulta le decimos a nuestros oyentes y vecinos que si se quieren sumar también y quizás no escucharon bien, bueno, la página de Facebook o lo que fuere, también nos pueden dejar un mensaje en el blog de la radio y desde ahí les podemos dar más información o mismo en nuestro Facebook. Así es. Bueno, muy bien. ¿Qué hacemos ahora? Tenemos noticias o música o charlar sobre el clima. Les estaba preguntando, ¿podemos charlar? No, el clima no. El clima ya no. Igual tengo una pequeña buena noticia acá. Mira, justo, me diste el pie. El Servicio Meteorológico Nacional anuncia que las lluvias y chaparrones y chubascos terminarán en el día de hoy. O sea, esto va a estar mejorando a la tarde-noche. El jueves, o sea, mañana sin lluvia o poquita. Pero bueno, viernes, sábado y domingo viene de nuevo a visitarnos el agua. Así que son pequeñas islas ahí de confort. De confort. De confort de sol. Me gusta tu forma de ver las cosas, Daniel. Bueno, entonces siendo así, escuchemos un poco de música y volvemos para ver si podemos contactarnos con alguien más. Dale. FM 99.7, Che Barracas. No sé cómo explicar mi situación. Soy 50% rata, 50% stone. Me gusta mucho el reggae, me gusta el rock and roll. Me gusta la marihuana y me gusta el alcohol. Leí algo de la Biblia, creo mucho en Dios. Y me gusta la calle y busco satisfacción. Mi familia musical es una gran fusión. Hijo de mamá rey, hijo de papá rock. Espiritual voy tratando de encontrar, y mientras la estoy buscando me tomo algo en el bar. Aprendí del Rastafari a luchar contra el opresor, y soy tan callejero como un rolito. La gente no comprende, no entiende cómo soy. Imagínate a mi Jagger cruzado con Peter Tosh. Mi familia musical es una gran fusión. Hijo de mamá rey, hijo de papá rock. No te pido perdón, no estoy orgulloso, pero así es como soy. Solo estoy en el cuadro, yo no soy el pintor. La vida es un teatro y yo no soy actor. No tengo careta, yo profeta no soy. Soy un callejero igual que vos. Mi familia musical es una gran fusión. Hijo de mamá rey, hijo de papá rock. Mama Reggae, Mama Reggae, FM 99.7, Che Barraca. Quiero decir que esa última canción que elegí no me gustó nada. ¿No? Me atenté contra mi propio... principios. Sí. Pero estaba hablando de que se saque la ropa mojada por la lluvia. Bueno, no sé, ponele. No me gustó. No me gustaba la forma en que me lo decía. La forma en que me lo pedía. muy bien. Ay, viste, a veces la forma en que te lo piden hace la diferencia. Y sí. Escúchame. Sí. Hay tonos y tonos, maneras y maneras. Bueno, estamos charlando recién, que de hecho una información acá que aportó Ruth, que el domingo en la estación Darío y Maxi hay alto evento, ¿verdad? Alto evento, sí. Hay... pero mirá lo que me hace. El domingo 17, desde las 15:30 horas, hay una invitación para ver una película que se llama La Libertad, que está dirigida por Gustavo Zain, si digo bien. Sí, y nada más y nada menos que... que expresa el pensamiento del trabajo de Osvaldo Bayer. Muy bien. ¡Qué bueno! Ahí... me imagino que también habrá agite, ¿no? En la estación ese día. Sí. Contanos, Ruth. Ya te agarré, mira. Para hacerla hablar a Ruth hay que tener paciencia. Bueno, sí, vamos a ir con unos grupos, todo lo que se quieran sumar, me parece, ver eso y escuchar hablar a Osvaldo. Nada, de su experiencia, lo que llevan eso, de la lucha y todo. O sea, para mí, la primera vez que voy a ir y ver a alguien, hablarlo y contar. Bueno, creo que va a ser re lindo y va a ser una experiencia única, digo. Es re linda. ¿Desde qué hora? Decía ahí. Desde las 15:30. Sí. Desde las 15:30. En la estación de Darío y Maxi, que, bueno... ya todos me parece que conocen, sí. Pero si no, desde Barracas se pueden tomar el tren. Estación Hipólito Yrigoyen. Hipólito Yrigoyen es solamente una estación, es muy cerquita. Sí. Un minuto y medio de viaje. No, sí, literalmente. Están en nuestra querida estación Darío y Maxi. Así es, así que ya es muy que cerca. Estamos, perdón que interrumpa. Usted nunca interrumpe, Mabel. Gracias. Ya que estamos comentando... que va, este evento que va a haber el domingo en la estación Darío y Maxi, yo estaba recordando cuando habló recién Aileen, que me olvidé de hacerle recordar, pero bueno, lo voy a recordar yo ahora, que el evento de Agite y Rebelión que se hace con bandas en vivo el 22 en la estación Darío y Maxi... 23, sábado 23. 23, perdón, el 22 es la charla en la universidad. Exacto. Tenés razón, Daniel. Bien, el evento del sábado 23 está abierto a todos y todas con precios populares. Hay una mínima entrada de 20 pesos, que con 20 pesos pueden todas y todos disfrutar un montón de bandas y una diversidad de distintos tipos de música, eso es importante, y para el que tenga o la que tenga apetito o sed, va a haber una barra y comida a precios populares. A precios populares, que eso es importante. No hoy en día que si uno a veces vecinos vas a un boliche, te arrancan la cabeza. Muchas o vas a un restaurante y con 100 pesos no podés hacer nada, ni decir buenas tardes, buenas noches. Entonces, eso quería comentar, que son precios accesibles al bolsillo de cada uno de nosotros. Buenísimo, muy buena la info para tenerla en cuenta, así que vayan un poco con el estómago vacío. Así. Y compren nuestras exquisiteces. Por favor. como para ir cerrando la jornada, de mi parte quería, ya que hoy fue como una constante, nombrar... por suerte, los rayos de esperanza, por así decirlo, las pequeñas islas en toda esta maraña terrible de coyuntura que nos pasa día a día. No sé si vieron, pero hay algo que anda rondando por las redes sociales, que es algo que sucedió en el día de ayer, lamentablemente, la Policía Federal y Metropolitana sacando a los manteros de la avenida Avellaneda, ahí en Flores, nuevamente hostigándolos, personas que quieren trabajar, recordémoslo. Y una imagen muy linda que empezó a compartir todo el mundo, que fue, bueno, uno de estos trabajadores, si no me equivoco, de los que vienen de África, un senegalés, si no me equivoco, sí, empujando a la policía y dejándola completamente humillada en el piso, como se merece. Estos son los pequeños pequeñas luces de esperanza, no el hecho en sí, sino la gente viendo de alguna manera simpatía en esa acción, que es justamente el rebelarse ante tanto atropello. Uh-huh. Me quedó mucho la imagen y la quería volver a compartir en el día de hoy, porque es gente que está laburando y una policía que no entiende de eso, prácticamente, que hace lo que le dicen que tiene que hacer, que es destruirle su trabajo, y esta persona defendiéndose. Así que es algo, la verdad, que valiente para decirlo acá al aire. Recordemos que hay personas que fueron arrestadas en el día de ayer por eso, pero bueno, eso no se lo quita a nadie, esa sensación tan linda. Comparto con vos, Daniel. Y de mi parte, creo que eso es todo. Yo me voy a dormir ahora casi una mini siesta de una hora, como este si, como todas las mañanas. Escúchame. Es para, una locura. Es para mantener mi juventud. Él de esa manera tiene esa manera de seguir el día. Vale, cada uno tiene lo suyo. Por mi parte, queridos vecinos, yo me voy a despedir. Yo no me voy a dormir, no tengo ese placer, voy a seguir trabajando y espero... Les comento que mañana tengo que hacer unos trámites y no voy a poder estar con mis compañeritos. Pero los veo el lunes, si Dios quiere, en mi caso, que tengan un feliz y buen fin de semana todos y todas. ¿Y vos, Ruth? Y bueno, yo vengo mañana. viene a hacer el aguante. Bárbaro. Y vos, Maru. Volvemos a ver mañana. Nos vuelven a escuchar con Mar. Y bueno, firme como pie de cañón, como se dice. Algo así. Nos encontraremos mañana. Recuerden que se pueden comunicar con nosotros y escuchar y recuperar nuestras noticias a través de nuestro blog, que es chebarracas.blogspot.com.ar, o a través del Facebook, que es FM997 Che Barracas, o a través del teléfono, que igual no voy a insistir mucho porque no tengo muy claro lo que pasó con nuestro teléfono. Recién quiero decirles que sonó el teléfono y me preguntaron si era el dentista. Vos decís que sí y después vemos si conseguimos algún dentista por ahí. Así que, bueno, y por otro lado, dejarlos y recordarles que a continuación comienza el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos, que se llama Enredando las Mañanas. Es una experiencia de producción colectiva con la red de medios que nosotros desde acá retransmitimos. Así que quédense sintonizándonos. Chau, chau. Adiós. 97.7 Che Barra. ¡Fue el mundo!